cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos o noches o mañanas o madrugadas, todo depende del momento en el que escuches esta emisión. También la puedes escuchar en cualquier momento a través de radioesperantia.com. En la emisión convencional, ya sabes, la barrita verde esa que aparece, un rectángulo, le das, pulsas y estarás escuchando lo que en ese momento estamos emitiendo. En cualquier caso, nuestro agradecimiento por estar allí, para compartir un día más este tiempo de música, este tiempo de radio, en el que intentamos proponerte nuevos temas, nuevas melodías, nuevos ritmos. Un ratito para pasarlo bien juntos, tú y yo, que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y fíjate por dónde. Estamos ya, pues mira, ya en el tramo final del mes de marzo, 20 de marzo, que es cuando se emite este programa por primera vez. Y ya sabes que si deseas descargarte otros programas, el podcast, audios, formas de contacto, etcétera, etcétera, listas de reproducción, si quieres saber dónde pues te propusimos un tema, un músico, pues tienes ahí la lista en cada una de las relaciones que proponemos en cada texto de cada podcast, de cada programa. Pues nada, esperamos y deseamos que lo pases genial, fenomenal con nosotros. Y hoy vamos a abrir con un señor que hemos escuchado durante pues, los últimos programas, con uno de sus anteriores trabajos, y empieza a lanzar lo que no es todavía un álbum, sino que son anticipos de lo que probablemente dentro de unos meses pues será el álbum completo. Este compositor espectacular, director de orquesta, se encarga de dirigir desde hace unos años la gala de los Oscars, Carl Harris Jr., y lo hace de lujo. Un fantástico músico, nos encanta, tiene un gusto excepcional, y esto es lo que nos propone estos días Lemon Salt. Bienvenido, aquí comienza Confusión. A disfrutarlo. Thank you. Harris Jr., teclista, californiano para más señas, y su nuevo trabajo Lemon Salt lo presentaba hace unos días, y nosotros te lo trasladamos aquí en Confusión. Tiene una pinta fantástica, y seguro que el resto del álbum pues también sonará de lujo. Un gran comienzo para el programa de este 20 de marzo en Confusión. Deviant de Soho 96 es la banda del bajista Dave Barber. Y esto es Captain Cook. Una música también muy muy bien hecha, norteamericano. La banda de este pedazo de bajista David Barber. Suena este Captain Cook. Esto no es estreno, es del año 2023, pero bueno, como si lo fuera, porque nosotros no te lo habíamos propuesto. De la banda del bajista David Barber, Deviant de Soho 96. Y el Capitán Cook, lo que nos propone este señor, ya lo hemos escuchado, este tema no, porque es del álbum que te presentamos, pues no sé si la semana pasada o la anterior. Lift Me Up, la banda del saxofonista King Waters, Streetwise. Esto se llama Dang, suena así de bien. We'll be right back. con Dave Di Chelsea, que se encarga del remez, de las remezclas de este Dang, un temazo de Streetwise, del su álbum que presentábamos hace un par de programas, Lift Me Up, la banda del saxofonista norteamericano King Waters. Nosotros continuamos. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Neoyorquino y vocalista excepcional Will Downing, presentábamos también su álbum pues antes de que terminara el año. Will Downing, Soul Rising, lo que escuchas, y precisamente el tema que abría el álbum, Closer to Me, es el tercer o cuarto tema del álbum, que te he propuesto una genialidad, este discazo de Will Downing. Esto es Confusión, ya sabes, disfrutando junto a ti con música distinta que nos parece la más adecuada en cada momento. No sé si acertamos o no, pero nuestra pretensión es siempre llevarte pues de lo mejor, lo mejor. Closer to Me. El tema, ellos se llaman Pieces of a Dream, también una banda fantástica, un bajista, Cedric Napoleon, Quiet Night in the City. banda que hemos escuchado aquí ya en múltiples ocasiones, Pieces of a Dream, White Night in the City, lo que nos propone Shadrach Napoleon y el resto de sus músicos. Él es el bajista y lo hacen de maravilla. Esto se incluye en un álbum llamado Jazz Bounce, Play Smooth, de Smooth Jazz Project. El volumen es el 198, sacan de vez en cuando discos recopilatorios con distintos representantes del Smooth Jazz. Nosotros seguimos, otro trompetista que nos encanta, Gabriel Mar Hasselbach, Kisses by the Sun. Fíjate qué bien suena esto, tiene ya su tiempo, es del 2012. Maravilla que nos encanta de este pedazo de trompetista, Gabriel Mar Hasselbach, Kisses by the Sun, besado por el sol, casi nada, un temazo de ese álbum del 2012. Nosotros seguimos, que esto no para, de un trompetista a un saxofonista que lo hace también fenomenal, Summer Strudel, Eugene Groove, esto es del 2001 todavía, hace más tiempo, pero suena de maravilla. We'll be right back. Summer Stroll, la música de este pedazo de saxofonista que nos encanta y que llevamos escuchando ya mucho, mucho tiempo. G-Groove. ¡Qué bien suena! Nosotros continuamos, que esto no para. Nos vamos con un guitarrista que presentamos ya hace unos cuantos meses. Tom Reeves Jr. Su álbum Soulful Strut. Esto se llama Free con Shaun Chappell. Shaun Chappell es la vocalista que acompaña a Tom Reeves Jr., que antes cuando te lo presentaba me quise adelantar, pero ahora me quedé casi sin aire. Tom Reeves Jr., guitarrista, su álbum Soulful Strut, y la vocalista que la acompaña, Shaun Chappell. El tema que escuchas suena así de bien, se llama Free. Él es Sonny Farley, We Could Be In Love, un tema de su álbum Conversation del 2022, también una delicia. playing. We could be in love, but you're playing. We could be in love, but you're playing. Wish you would listen to what I'm saying. We could be in love, but you're playing. We could be in love, but you're playing. We could be in love, but you're playing. Wish you would listen to what I'm saying. Toca un montón de instrumentos, pero quizá el que más lo identifica es el saxo, Sonny Farley. Su álbum del 2022 se llama Conversation y contiene esta delicia, We Could Be In Love. Qué bien suena, Sonny Farley. Y nosotros no paramos aquí, que nosotros continuamos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. My sensitivity. At times I don't believe that I can control my heart. A beat even before the loving starts. Yeah, I seem to fall in love with just the slightest touch, and even the little things begin to mean so much. And though I should hold out longer just to make sure things get strong, you tell me that you love. When my sensitivity gets in the way. My sensitivity. Original de Will Downing, precisamente pero personalmente me gusta más la versión de Lee Dixie, la vocalista, o Lee Dixie, junto al saxofonista que está escuchando ahora mismo, Bonnie James. Mi sensibilidad, my sensitivity gets in the way. Una delicia. Y nosotros seguimos, de un saxofonista y una vocalista, nos vamos a un trombonista, Bob Dylan. Los del año 2023, se llama Evolution, con Corey McClure. Con Clayton Tornage, John Floyd, que también colabora en este discazo que se llama Live del 2023, Evolution, lo que escuchas y que suena así de bien. Nos vamos con el guitarrista Gerald Beasley. Este se llama Sleeping Slide, de su álbum Your Move del 2008. Thank you. Gerald Beasley y su álbum del 2008, Your Move. Lo que escucha es Sleeping Slide y ya vamos caminando hacia el final. Nos quedan todavía unos cuantos temas y vamos a aprovecharlos. Brian Clay, otra delicia de este Old Song New Trick, de un álbum llamado Groove Story del 2016. Brian Clay, fíjate que bien suena esto. Teclista Brian Clay, este pedazo de temazo. Me ha salido una cosa rara, pareado quizá, pedazo, temazo. Old Song New Trick. Brian Clay, casi nada. Él es flautista, te presentamos su último álbum hace poquito. Y esto es I Don't Care, incluido en el mismo Full Incompatibility a finales del 2023. Nos llegaba este discazo. David, porque es de Milán, Florio. Thank you. don't care David o David Florio, que es milanés, italiano. Y este I don't care, como ponemos tantos músicos norteamericanos que se llaman David, pues ya lo relacionamos. David Florio de Milán, su álbum Full Incompatibility y su instrumento la flauta. Nos vamos con el último indicativo y ya la traca final del programa de este 20 de marzo. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Temazo que me impresionó la primera vez que lo escuché, de este pedazo de batería, Jeffrey B. Shuttles. El álbum es del 2005, Time to Shuttle Down. Y la delicia que escuchas, que no hay que minimizar la calidad de este tema, es A Ride About the Clouds, cabalgar sobre las nubes. Jeffrey B. Shuttles, Time to Shuttle Down. Ya prácticamente poniendo el punto final en confusión, lo haremos cuando y vaya terminando el siguiente tema de los británicos de Brand New Heavies, que se llama Bang. Brand New Heavies, o The Brand New Heavies, una banda británica de acid jazz. La conoces bastante bien si sigues Confusión. Y sorprende que, que tengan temas instrumentales como este Bang, incluido en The Sound of Acid Jazz del año 2014, un recopilatorio. Aparecen bastante los recopilatorios de acid jazz. Banda emblemática de este estilo. Pues nada, Bang es lo que escuchas y nosotros que ponemos el punto final. Ha sido un verdadero placer compartir una vez más tu tiempo junto a nosotros aquí en radioesperantia.com. Y volvemos pues prácticamente en una semana. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que en radioesperantia.com tienes ya todos los enlaces, este audio, los podcasts, la forma de contactar, todas las listas de producción, y que te esperamos en la próxima. A ser moderadamente felices, como te digo siempre, nos quedamos con Jiro and Evie, San Francisco Street. Hasta la próxima. Intriguing, just looking at the magazine. back in 2003. Then you walked over, said you don't have to be alone. I don't have a crystal ball, there's no way I could have known of waking up in your house on the San Francisco street. We tune out all the nasty weather, and it's all the fun of you and me. Ooh, waking up in your house on the San Francisco street. We tune out all the nasty weather, and it's all the fun of you. It's all the fun. It's all in front of you, it's all in front of you.